Señoras y señores, todos sabemos el problema de la ceja. No voy a hablar sobre esto. Sino las calles, las avenidas se quedan constantes los próximos 100 años. Pero los pasajeros cada día se aumentan. Y los minibuses se aumentan. Y también los buses se aumentan. ¿Y a dónde es la gente con los buses y con los minibuses? Ese es el problema. Hay una posibilidad de apoyar. Es arrinconar los minibuses y poner grandes buses donde en un bus andan solamente hasta 100 personas. Pero en el fondo, la cantidad de los pasajeros encima de una calle constante se aumenta cada vez, ¿no? Cada año hay más pasajeros y debemos buscar otra solución. Mi solución es elevar encima de la 6 de marzo, elevar encima de otras avenidas, una segunda avenida, la autopista elevada. Así duplico el volumen de las avenidas, de las calles. Yo pienso una ciudad de 1 millón con la visión, en 15 años tenemos 1.500.000 quizás. Y crecer, debe buscar soluciones que valen los próximos 100 años. Y no buscar solamente soluciones para de emergencia 5 o 6 años más. Hoy me han dicho que la inauguración de buses grandes en la ciudad de La Paz cuesta 150 millones de dólares. Y es una solución para poco tiempo. Es ni solución, sino es un alivio. Pero una solución fuerte, donde yo duplico las avenidas por una autopista elevada, es una solución para 100 años, cuesta no 150 mil, sino en el alto cuesta más o menos 200 mil dólares, millones de dólares. A la derecha tres carriles, a la izquierda tres carriles. La figura es todo el transporte de la ciudad se queda abajo, porque la autopista no tiene acceso tan fácil, sino se dirige a la autopista hacia La Paz, ¿no? Y por eso es un sistema de elevar el transporte concentrado encima de la ceja, encima de la extranca, donde hay problemas también, ¿no? Encima y bajar a la ciudad de La Paz. Por eso se dice, la autopista elevada es hecho para el transporte interurbano, para el departamental, para el nacional, ¿no? Los grandes transportes de Copacabana, de Cochabamba, los grandes buses, todos van a subir a la autopista elevada y no van a moverse en el terreno urbano. Primero, como el representante del Ministerio de Transporte ha dicho también, es una oferta. Y para ellos es una oferta de una ONG, ¿no? De una oferta de una fundación, oferta de un sacerdote, ¿no? Pero no es nada de oficial, no es del gobierno. El empiezo de trabajo, 3 años. Pero ¿cuándo van a empezar? Si de verdad empiezan, será aceptado. Esto nos enseña el futuro, ¿no? Pero si empieza a trabajar, 3 años. El padre Sebastián trabaja, pero no critica. Y por eso no voy a criticar a una persona que no ha venido. Ha prometido de venir y no ha venido. No es mi problema, ¿no? Pero posiblemente en otra ocasión van a informarse qué pasa. Yo pienso, si no se informan, hacen un juicio sin conocer. Significa rechazan sin conocer. Así es. ¿Sí? Y esto no es digno de una autoridad para poder rechazar un proyecto, antes tengo que saberlo, ¿no? Y si se interesan y vamos a ver si vienen en otra fecha. Y señores, autoridades, y no hablo solamente, hablo del alcalde, del vicepresidente, del gobernador, sino hablo también de los representantes de los minibuseros, de los representantes del tráfico, que vieron una vez qué solución ofrece el padre. Debe ser un proyecto nacional o municipal, ¿no? Pero con coparticipación del autor. Ratuk significa rápido, no es aymara. Si uno entra en Alto Lima, tercera sección, al minibus, ¿no? Pasa abajo donde está la UPEA, entra ya, hay un puente encima de la autopista rápida, Ratuk, elevada, y sin parar una vez a la ciudad de La Paz. Señores, el transporte es una cosa y llegar al cielo es otra cosa. Llegar a la ciudad de La Paz es una cosa. Llegar al cielo es otra cosa. Yo, como sacerdote, digo, señores, ¿no? Hoy es martes. El domingo nos vemos en la Santa Misa. Hoy, mediodía, antes de comer, van a rezar. En la noche, antes de dormir, van a rezar. Vivimos una vida con Dios. Porque el problema no es el transporte de la calle, sino el problema es nuestro convivir con Jesús para llegar a una meta más grande. No es una meta local, llegar a La Paz, sino una meta humana, super, llegar a donde Jesús ha resucitado. Llegar al cielo, usted, señora, usted, hombre, usted, joven, yo con mi vejez también. Este es tema número uno. Llegar rápidamente bien a la gloria del Padre.